sincero, un amigo de verdad, que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo. Donde todo se pregunta.